cuando estaba en el confesionario antes de este funeral, pensaba, viendo el calor que hace en este día de julio, lo bien que dispone Dios todas las cosas. El frío, el calor, el verdear de los campos en la primavera, el resurgir otra vez de los prados con las lluvias del otoño. Hay tantos cambios en las estaciones. Nosotros mismos, siendo la misma persona, no vemos igual el mundo cuando estamos sufriendo un calor pues de 38 grados a pleno sol, que cuando estamos en la iglesia con frío deseando cuanto antes volver a casa para calentarnos. Dios ha dispuesto en la vida cambios, sucesiones, todo lo ha hecho bien. No solamente las estaciones, la infancia, la juventud, la madurez, la vejez, todo lo ha hecho perfecto. Qué bien ha diseñado las cosas Dios. Sin embargo, los seres humanos nos tendemos a fijar en lo malo. Nos tendemos a fijar en lo que nos falta, en lo que nos incomoda, cuando deberíamos fijarnos en todo lo demás, que es la inmensa mayoría de las cosas que nos rodean y que son perfectamente buenas, incluso las cosas que nos incomodan. Si nos fijáramos con más atención, con más sabiduría, nos daríamos cuenta de que en realidad, tomadas de otro modo, dejarían de incomodarnos. Y que incluso esas cosas tienen su razón de ser. Como el calor ahora. Uno puede decir, qué calor. Pero también esta temperatura, dentro de la armonía y el orden que ha puesto Dios en el mundo, tiene su razón de ser. El mecanismo de todo este mundo requiere de estos calores para que haya una serie de equilibrios, sin los cuales no habría el mismo clima en el mundo. Pues, dicho esto, así debemos contemplar la vida y muerte de Santiago, a la que hoy decimos adiós. La debemos contemplar desde esta perspectiva de que por encima de nosotros hay alguien que ha hecho todas las cosas inmejorables, inmejorablemente ha dispuesto todo. Lo que nosotros hacemos los seres humanos, allí ya no. Allí ya cabe el egoísmo, la intranquilidad, la maledicencia, muchas cosas. Pero en todo lo demás que nos rodea, todo lo ha dispuesto Dios perfectamente. Y tenemos una vida entera para descubrir este orden divino y ponernos en sintonía con ese orden. Una vida y un tiempo de dejar esta vida. Solo tenemos esta vida para comprender la razón de todas las cosas. Y comprendiendo la razón de todas las cosas, descubrir la fuente de ese orden. Y una vez que le conozcamos a Dios, inevitablemente vamos a hablar con Él, nos vamos a querer comunicar con la oración, y de allí nacerá el respeto, el conocimiento, la confianza y el amor. Este es el fin de la vida. Y para lograr esto, Dios lo ha dispuesto todo maravillosamente. Incluso la sucesión de defunciones que padecemos en una parroquia como esta son un recuerdo regular, cada cierto tiempo, a todos nosotros, de que aprovechemos, de que el tiempo se nos acaba y tenemos que descubrir todo esto. Tenemos que profundizar en el orden del mundo, que es una manifestación del amor de Dios. El orden que hay en todo el mundo y en la vida de cada uno de nosotros es una manifestación del amor que nos tiene nuestro Padre. Así que todos nosotros que estamos aquí, haceos ricos de ese conocimiento del Señor. Qué pena el que a veces uno hace un funeral, sale la gente por ese gran portón de madera abierto en los funerales y la gente vuelve a su vida y se olvida. Han escuchado a Dios cómo les hablaba a través de un sacerdote diciéndoles, venga, redescubre el sentido de la vida. Pero acabado el entierro, cada uno vuelve a sus cosas, se olvida y deja pasar el tiempo. La vida parece muy larga. Santiago ha disfrutado de una vida muy larga y eso también es un don de Dios, un regalo. Pero por larga que sea, os aseguro que si comprendiéramos todo lo que tenemos que conocer de Dios para amarle más, nos parecería extraordinariamente corta, muy corta. Seríamos ambiciosos de más tiempo para servir más a Dios. Aunque por otro lado, cuando uno ya le ha descubierto tanto y le ama tanto, por otro lado desea ya encontrarse con Él. Existen las dos cosas. Por un lado uno desea servir más a Dios, por otro lado uno desea ya conocerle y disfrutar de su presencia. Ahora tenemos aquí delante del altar un cuerpo sin alma. Aquí ya no queda más que el cuerpo. Durante 86 años hubo un alma dentro de este cuerpo, pero ayer ya se elevó hacia lo alto. Todos vosotros, meditad este hecho y entenderéis la importancia tan grande que tiene de que nos preparemos para el día en que nuestra alma abandone este cuerpo, por más que se quiera sujetar con todas sus fuerzas, pero ya nada podrá evitarlo. Cuando suene la hora, el minuto y el segundo en que ya el alma se separe. Pues nada más, jóvenes y ancianos que estáis aquí, que este funeral sea una divina lección, que todos vosotros comencéis a buscar más a Dios con obras, bien sea leyendo un poco la Biblia cada día, rezando un poco, viniendo aquí a hablar con Él en la iglesia, pero que cada uno haga un propósito para que este entierro no sea en vano.